¡Salud mortales! Continuamos en la tercera temporada de La Hora Clandestina, que como vos sabés bien, es un nuevo comienzo. Por eso vamos a arrancar nada menos que con Dream Theater y A New Beginning, un nuevo comienzo. Cada vez que arrancamos es un nuevo comienzo y cada vez que iniciamos una temporada como esta que estrenamos en el programa pasado, también lo sentimos así, por más de una razón. A New Beginning, Dream Theater, así abrimos hoy La Hora Clandestina. Can you tell me where my country lies? Said the uniform to his true love's eyes. It lies with... Y hoy vamos a tener mucho progresivo. El tema dominante del día de hoy lo pide, porque vamos a hablar nada menos que de uno de los monarcas más crueles, más excéntricos, más pintorescos y que del que seguramente más se ha hablado de los ingleses que han gobernado las islas. En un momento de la historia muy particular, el siglo XVI. Y claro, uno habla de Enrique VIII y sabemos que todo el mundo hace referencia a las seis esposas. Hoy vamos a hablar de las seis esposas de Enrique VIII y seguramente también mencionaremos la gran obra de Rick Wakeman, ese disco que empezó una saga increíble de álbumes que hizo Rick Wakeman cuando recién entró a Yes. Bueno, la cuestión es que este monarca que se hizo tan famoso, el más famoso de los reyes de Inglaterra sin duda alguna, era un personaje muy completo y no era lo que todo el mundo se imagina por cómo terminó. A ver, ¿a qué me refiero? Todo el mundo se imagina el retrato ese de Hans Holbein en que el tipo está enorme, gordísimo. Y no, no era así al principio. Cuando asumió el gobierno, cuando fue coronado, tenía apenas 18 años y era un tipo atlético, muy lindo, alto, un sujeto que realmente inspiraba con su juventud y con su vigor a toda la corte y que fue muy bien visto por todos aquellos que conformaban en aquel momento el imperio, tanto en las capas superiores como en las inferiores, es decir, tanto el pueblo como la aristocracia lo vio muy bien porque vino a remover un letargo que había mantenido durante muchos años su padre, Enrique VII, que fue el primero de los Tudor, de la dinastía Tudor. Bueno, la cuestión es que hay muchísimos aspectos que la gente pasa por alto porque se concentra en la historia de las seis esposas. Pero sepan que entre las muchísimas habilidades que tenía Enrique VIII estaban, por supuesto, aquellas de la aristocracia, las reales, es decir, el juego de dados, la caza, el deporte, practicaba tenis, tenis cubierto o una suerte de tenis antiguo, sobre todo en su mansión de Hampton Court, que hasta hoy en día se conserva la cancha en donde jugaba Enrique VIII y que ganaba siempre. A ver, yo no sería el que se le ocurriría jugar con el rey y ganarle, para empezar, más sabiendo que era muy dado a cortar cabezas. De hecho, a los dos días de asumir el trono, de conseguir el trono, decapitó a dos, ya para empezar. Pero bueno, fue un largo reinado y uno de los aspectos que la gente no sabe o que la gente pasa por alto es que Enrique VIII era un músico avezado. Es decir, no solamente era un gran intérprete, según cuentan, sino también un buen compositor. Un excelente compositor que dejó muchas piezas, bastantes piezas, que hasta el día de hoy se interpretan. Una de ellas la vamos a escuchar aquí ahora mismo, tocada por un guitarrista de tercera, cuarta línea, casi desconocido. Un tipo que armó un par de bandas por ahí, una se llama Deep Purple, la otra Rainbow, no es conocido, un tal Richie Blackmore, pero aquí con su esposa Candice Night en Blackmore's Night, ¿sí? Aunque no lo creas, acá tenés a Blackmore's Night haciendo un tema de Enrique VIII, Pastimes with Good Company. Podríamos haber abierto con este tema, porque también hace referencia al tiempo, es decir, tiempos pasados con buena compañía. Es lo que pretendemos hoy en la hora clandestina, evocar tiempos pasados en buena compañía, pero que la presente lo sea más que nada. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, les da entonces nuevamente la bienvenida. Allá en los controles anda Emiliano Obregón, muy preparado para llevar adelante el programa. Y el tema de hoy es Enrique VIII y las seis esposas. Vamos a hablar de eso específicamente. Blackmore's Night, Pastimes with Good Company. Thank you. ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda. Metal Argentum Radio. 24 horas a puro metal. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Entre las muchas cosas que hizo Enrique VIII fue, te repito, un reinado muy largo y que 35 años estuvo en el poder. Y además de eso fue un momento muy particular porque él fue el que separó la iglesia anglicana de la iglesia de Roma, del Vaticano. Pues el que armó la iglesia y que decidió que el líder de la iglesia, la cabeza de la iglesia anglicana, tenía que ser el propio rey, el propio monarca. Eso lo consiguió él. Y también fue el que dejó de lado una serie de costumbres medievales y de leyes medievales para avanzar al siguiente paso. Y haciendo esto también metió algunas leyes increíbles, como por ejemplo la ley de sodomía. Es decir, que si los sodomitas seguramente no se sintieron muy felices con la presencia de Enrique VIII, pero fue un tipo tan contradictorio, tan paradójico en muchas de las decisiones que tomó, que bien vale la pena contar un poco la historia del personaje. A ver, ya nos pusimos un poquito en línea con respecto a lo que fue el ascenso al trono, a los 18 años, muy joven, y en ese momento su hermano Arturo, o sea, un poco antes de ascender al trono, falleció de una infección. Y estaba casado, a pesar de ser un chico muy joven, tenía 16 años, la mujer con la que se casó sería luego la primera esposa de Enrique VIII, Catalina de Aragón. Bueno, justamente 14 meses después de fallecer Arturo, fue prometida a Enrique VIII. Y cuando fallece su padre, Enrique VII, y al rey se lo va a coronar también, se prepara la boda real. Vamos a aclarar que la obsesión de Enrique a lo largo de toda su vida fue dejarle un descendiente al reino varón, porque en ese momento se sospechaba que no era lo mejor tener una mujer al frente. Esto es totalmente paradójico porque luego el gran poder en Inglaterra lo tendría Isabel I, una de sus hijas. Así que fue completamente inútil esta obsesión. Tanta sangre rodó y tanta historia rodó y al final terminó todo en manos de Isabel. Pero vamos por partes. La primera, Catalina de Aragón, una chica jovencita, muy popular en su momento porque se casaba con el príncipe y supuestamente los apartaron en una mansión de Gales, como solía hacerse con los esposos primerizos. No llegaron a consumar el matrimonio. Y cuando fallece Arturo, bueno, la prometen con este príncipe maravilloso que era en ese momento Enrique. Y empiezan a buscar al heredero desde el principio. De hecho, uno de los primeros embarazos, de los 7 embarazos que tuvo, llegó a nacer, uno de los chicos llegó a nacer, vivió 10 días, había organizado torneos y festividades y un montón de cosas para agasajar al heredero que había llegado y en 10 días se lo llevó el destino, así que sumió a Enrique en una suerte de lamento constante, vamos a decir la verdad. Porque a partir de ese momento estuvo saltando de una cosa en otra. Y la primera, Catalina de Aragón, ¿no? Que era nada menos que hija de los reyes católicos. Imagínate, Isabel y Fernando de Aragón, o sea que era una alianza segura con España en tiempos en que España, Francia e Inglaterra en un triángulo mortal se disputaban las alianzas. Bueno, en ese momento Catalina de Aragón representaba algo así como la alianza fuerte de Inglaterra. Pero claro, al menos le dio una nena, María, ¿sí? Que luego cuando la reina fue desposeída, bueno, terminó convirtiéndose en Lady y luego disputaría el poder con su futura hermana Isabel. Pero nada, no nos adelantemos que no vale la pena. La cuestión es que Enrique fue perdiendo con el tiempo. Al principio parece que la pareja se quería muchísimo, pero Enrique fue perdiendo con el tiempo el interés en Catalina, sobre todo porque era incapaz de darle el heredero varón que quería. Y porque en un momento se enamoró de otra mujer, de una tal Anne Boleyn o Ana Bolena, la famosa Ana Bolena. Esto no fue inmediato, ¿eh? O sea, fue ocurriendo con el tiempo y la desilusión de Enrique que tuvo a partir de que Catalina no podía darle un hijo y que además los sucesivos embarazos fueron deteriorando su figura y el deseo del rey. Bueno, se enamora primero de un par de cortesanas, una de ellas de apellido Blount, que sí le dio un hijo. Imagínate, una cortesana le da un hijo, un amante le da un hijo que lamentablemente no puede utilizar como heredero, lo convirtió en duque, lo que quieras, pero no lo podía usar como heredero. Y la otra, una tal María Bolena, ¿sí? Bueno, esta María Bolena, que era dama de compañía de Catalina de Aragón, tenía una hermana menor, y esta hermana fue aquella de la que se prendó Enrique. Era una mujer no particularmente hermosa, pero sí de una calidad y de una de un don de gente muy particular, porque se había educado en la corte de Francia. Entonces, Enrique empieza a enviarle sus requiebros y a solicitarla, pero Ana no quería saber nada. Le decía que no, que la única manera en que podía relacionarse amorosamente con Enrique era si se casaba con ella. Esto era un despropósito, porque Enrique estaba casado legalmente con Catalina de Aragón y en aquel momento no existía divorcio, no había divorcio posible. Aunque la situación era muy volátil, porque antes había sido esposa de su hermano y había una supuesta impugnación de por medio y demás, Enrique hizo lo posible ante el Vaticano, enviando a una serie de ministros para que charlaran y arreglaran el tema. O sea, una política internacional de altísimo nivel. Le llevó 7 años tratar de romper. Y es más, en algún momento, cuando surge el protestantismo de la mano de Martín Lutero, Enrique se convierte en un férreo defensor de la figura del Papa y del Vaticano. Entonces, hace un escrito de puño y letra, o sea, un escrito publicable, o sea, una obra, en la cual defiende la figura del Papa y defiende el poder absoluto del Vaticano con palabras tremendas, y poco después se da vuelta completamente porque lo que él quiere es divorciarse de Catalina y casarse con Ana Bolena. Algo, les repito, impensable en la época. Estos caprichos de las esposas de Enrique VIII no solamente se llevaron puestas a las mujeres con las que estuvo, sino también a los consejeros, a tipos de un renombre terrible. A ver, los 4 más grandes consejeros de Enrique VIII a lo largo de su reinado, los 4 se llamaron Tomás, de nombre de pila, ¿sí? 3 de ellos estaban a punto de ser condenados y murieron los 3. 2 fueron decapitados, el otro se murió antes de llegar al juicio donde lo iban a destruir, digamos así. Y el 4º logró sobrevivir. ¿Sí? Este fue un tal Thomas Cranmer, que llegó hasta el final, que si se duraba un poquito más seguramente también le cortaban la cabeza. Pero los demás fueron tipos de altísima envergadura. Thomas Wolsey, que era hijo de un carnicero y lo convirtieron en cardenal. Thomas More, el escritor, el que es conocido en España como Tomás Moro, y que la Iglesia Católica lo canonizó como Santo Tomás Moro, que era el autor de Utopía. Hoy en día, si usamos la palabra utopía, en parte es gracias a que Tomás Moro lo usó para su libro, el famoso libro Utopía, que todavía se consigue hasta en versiones baratas, si es que todavía el mercado editorial existe luego de esta crisis espantosa. Y el otro era Thomas Cromwell, que fue un pariente anterior de Oliver Cromwell. Bueno, la cuestión es que estos cuatro pudieron haber sido los más importantes del reinado de Enrique, y tres de ellos por lo menos perecieron, y todos en relación con estos caprichos de la esposa, de la famosa esposa que iba a darle el heredero. Así que imagínense lo que esto acarreó. Es que ser rey en aquella época era difícil. Aparte de controlar 60 palacios y tratar relaciones internacionales con dos potencias como eran Francia y España, había que manejar un país completo que necesitaba revivir de un letargo muy particular, como contamos, de Enrique VII, que solamente pensaba en poner tributos e impuestos y no sabía cómo llevar adelante ese espíritu floreciente que Enrique sí proporcionó a la corte. Por eso es muy relativo cuando uno habla de un soberano excéntrico, cruel, caprichoso, pero también hizo un montón de cosas que para el país fueron indispensables. Vamos a regresar con Catalina de Aragón, la cual, una vez que Enrique perdió el interés, sencillamente le envió una carta diciéndole que ya no era más reina, la relegó, no quiso hablar con ella, le prohibió contacto con su hija María y la dejó encerrada a morir de cáncer unos años después. Esa fue la primera esposa. Para que veas cómo viene la relación, es así. La primera muere, la segunda decapitada, la tercera, de la primera se divorcia, la segunda decapitada, la tercera muere, la cuarta es también divorciada, la quinta decapitada y la última superviviente. Ese es el esquema de las seis esposas de Enrique VIII. Pero estamos todavía con Catalina. Y vamos a pasar a la otra, a Ana Bolena, de la cual ya dijimos que lo que quería era casarse con Enrique. Cuando Enrique finalmente decide o consigue, luego de 7 años de puja contra el papado, cambiar la historia y cimentar la Iglesia anglicana con él a la cabeza, lo hace teniendo como precedente al protestantismo que tanto había denostado. Entonces se convierte en protestante, pero no se une inmediatamente al resto de los protestantes de Europa, sino que mantiene sus propios privilegios y su propia autonomía. Y una de las cosas que hace es vaciar las iglesias y los monasterios y destruirlos, los católicos. Y de esa manera va dando paso a una nueva fisonomía para Gran Bretaña. Ahora bien, Ana Bolena, que fue el objetivo de su amor, que se dice que incluso le dedicó un montón de temas, entre ellos Greensleeves, el famoso Greensleeves, que en realidad esto es falso, el tema no lo había compuesto Enrique VIII, pero todo el mundo piensa que sí, pero no es así, no lo compuso Enrique VIII, pero bueno, bien se lo pudo haber dedicado, igual que otros tantos. Bueno, justamente el amor estaba ahí a flor de piel, pero lamentablemente Ana también fracasó en darle un heredero varón y solamente consiguió darle una mujer, la famosa Isabel, que luego regiría los destinos de Inglaterra con mano de hierro y que se convertiría en algo así como la segunda soberana más conocida entre los reyes ingleses. Ana no tuvo un buen final, hay que decirlo, ¿eh? No lo tuvo porque lo mismo que ocurrió antes con Catalina de Aragón, el soberano Enrique VIII también fue perdiendo interés en esta mujer y decidió en algún momento hacer caso a rumores ciertos o inventados de algún tipo de infidelidad de Ana y el juicio lleno de mentiras, llenos de obviedades también para sacarla de en medio, hizo que la decapitaran. Eso sí, buscó un verdugo que realmente pudiera hacer bien el trabajo. Tengan en cuenta que en aquella época el verdugo era un personaje muy particular que más bien ahorcaba. No solía cortar la cabeza, no solía decapitar. Y entonces ocurrió que en un caso anterior, a una mujer que decapitaron, le dieron 10 golpes antes de poder separar la cabeza del tronco. Entonces él no quiso que lo mismo le pasara a Ana Bolena, fíjate qué caballero, así que trajo especialmente un verdugo de Francia que sabía hacer las cosas. En Francia sí sabían cortar la cabeza, sí tenían onda. Así que ese fue el que finalmente tronchó la vida de Ana Bolena, que sufrió muchísimo en los últimos días, pero se comportó como una verdadera reina, ¿eh? Ojo, porque acá está el tema. Catalina, con mucha dignidad, se dejó morir en el encierro y nunca le faltó el respeto al rey y siempre habló maravillas de él. Y lo mismo hizo Ana. En ningún momento se comportó de una manera indigna para una gran dama. Es decir, aquella que provocó el cisma de la iglesia anglicana, en definitiva se comportó como una reina. Y por eso también alcanzó la fama que alcanzó, porque la dignidad del final no manchó su figura, por más que todo el mundo la detestaba en ese momento, ¿eh? Y la detestaba porque, sobre todo, había mandado a la muerte a uno de estos consejeros, a Tomás Moro, el cual tenía una rectitud moral tan particular que no quiso desdecirse él mismo de la creencia católica que tenía. Así que cuando el rey lo interpeló y lo acusó y lo llevó a juicio y demás, el tipo en ningún momento se desdijo y en la cara del rey se plantó y dijo: no, estas son mis creencias y punto. Y así le cortaron la cabeza y perdimos a uno de los grandes hombres de aquel renacimiento. Pero bueno, más allá de todo, teníamos a Ana Bolena como personaje. Para que vean que el relieve de las damas que participan aquí era importante, no solamente el carácter del soberano caprichoso, sino de cada una de las damas. Y bueno, vamos a elegir también un tema de una banda progresiva para ilustrar esto. Quienes te hablen de progresivo holandés te van a hablar de Focus, casi seguro, de Hocus Pocus, de la banda de Fix Van Lier y Jan Akkerman, pero hay otras bandas y una de ellas, de las más grandes, es Kayak. No se parece absolutamente en nada a Focus, lo que salvo en el hecho de ser holandeses. Y era una banda que tal vez no es tan pesada como Focus, o sea, no hizo cosas tan fuertes, estaba por ahí un poquito más cerca del pop, pero indudablemente progresiva, y dedicaron un tema en particular a esta Ana Bolena. El tema se llama Ana, eso es todo. Y lo escuchamos ahora mismo para luego contar la historia de las cuatro mujeres restantes de Enrique VIII. She steals his heart and gives her all in order to possess the throne. A willful queen yet so alone. Get too rough, loyal man. Ahí estamos escuchando más de Rick Wakeman de fondo. Y en este caso vamos a hablar de la tercera esposa. Parecía que después de la muerte de Ana Bolena, Enrique no tenía más remedio y se resignaba a no tener un heredero varón. Pero apareció Jane Seymour, la cual también era dama de compañía. Yo creo que las reinas inglesas se tenían que preocupar mucho, las esposas de Enrique VIII, por las damas de compañía, porque... así había aparecido por un lado Ana Bolena y ahora después apareció Jane Seymour, la cual intentó complacer al rey desde el principio y se dice que finalmente consiguió darle una estabilidad y una paz al rey muy particular, que para aquel entonces ya había empezado a engordar. Y esto fue porque, a ver, entre la desesperación de Ana Bolena de tratar de darle un heredero, en algún momento estuvo embarazada, una de las varias veces estuvo embarazada, y el rey en ese momento le encantaban las justas a caballo. ¿Y qué pasó? En una de esas justas, que realmente eran muy peligrosas, sería un deporte pero realmente era peligroso, se lastimó una pierna de manera terrible, la pierna se le ulceró y ese mal, esa dolencia, porque realmente le dolía todo el tiempo, lo acompañó hasta la muerte. Y también le agrió el carácter por completo. Si antes ya era impredecible o era colérico, después de eso, bueno, se convirtió, empezó a convertirse en el monstruo que pintaron de él más adelante. Ahora bien, Ana Bolena, a raíz de esa caída que tuvo el rey del caballo en la justa, se asustó tanto que perdió el embarazo, que era su última oportunidad quizás de darle un heredero varón. Jane Seymour, en cambio, consiguió efectivamente darle el querido heredero, Eduardo VI de Inglaterra sería, un chico que asumiría muy muy joven el poder, pero que lamentablemente moriría, era algo enfermizo y moriría antes de poder ejercerlo plenamente, y sería su hermana Isabel la que finalmente se quedaría con el trono. Bueno, pero en ese momento no lo sabía y eso tranquilizó en parte a Enrique, salvo por el lamentable hecho de que Jane murió muy muy poco después, 12 días después del nacimiento de este heredero tan particular. O sea que Jane Seymour, que pudo haber sido una reina definitiva para Enrique, tampoco lo fue. Entonces Enrique dijo, bueno, esta vez vamos a cambiar el método, no vamos a buscar entre las damas de compañía. ¿Se acuerdan que les hablé de Hans Holbein, el famoso pintor que, apadrinó a Enrique VIII y por el cual tenemos retratos de la época y de la corte absolutamente increíbles, porque era un gran pintor? Bueno, le dijo, a ver, me gustaría que fueras por ahí por el mundo y grabaras algunos retratos, o que hicieras algunos retratos o pintaras algunos retratos de las mujeres que hay por ahí. Pero no es que esto fuera muy al azar tampoco. Habían cambiado las alianzas, ya no se trataba de Francia, ya no se trataba de España. Ahora lo importante era defenderse de Francia y de España. Y para eso había que establecer alianzas con los protestantes. Y los protestantes estaban fundamentalmente en Alemania. Así que entre las alemanas fue a elegir. Y de golpe, Holbein le trae un retrato de una señora que vio y se enamoró por el retrato. Nada más que por el retrato dijo, ah, esta es, Ana de Cleves, o Ana de Cleveris, como quiera llamarla. Bueno, Ana de Cleves dijo, sí, esta es la mujer, qué belleza, qué maravilla, sí, la quiero como reina, ya, como de lugar. Así que hizo las gestiones para casarse sin conocerla. Y el día que se presentó, Ana de Cleves la vio y juzgó que no se parecía en nada al retrato. Es más, era una señora hasta un poco fea. Le pareció que no tenía la más mínima gracia, no tenían nada en común. Así que, nada, decidió que había que tratar de divorciarse a como diera lugar. El matrimonio nunca se consumó y no llegó a ser coronada reina de Inglaterra, y permitió alegremente la anulación del matrimonio. Sin embargo, fue recompensada con propiedades, incluyendo algunos castillos, residencias, una que perteneció a la familia Bolena, de Anne Boleyn. Recibió el título de hermana del rey y permaneció como amiga de él y de sus hijos. ¿Sí? O sea que esta Ana de Cleves sería lo que sea, pero realmente fue más astuta que muchas de las otras, porque por lo menos consiguió algo a cambio. Y le dio a Enrique lo que quería. Se dio cuenta que el truco estaba en darle a Enrique lo que quería. ¿Quería el divorcio? Sí, toma, acá lo tenés. ¿Querés un heredero? Bueno, tenemos también. La que le daba a lo que quería Enrique seguía viviendo. No fue el caso de la siguiente, de Catalina Howard. Catalina Howard debió haberse dado cuenta de que las cosas no eran fáciles. También en el caso de Ana de Cleves, déjame que te diga que entre las que le estaba buscando por ahí por el mundo Enrique, ya estaban alertadas de que a Ana le habían separado la cabeza del cuerpo de una manera poco amable. Entonces, ¿qué había que hacer? No, gracias, díganle al rey que muchas gracias por ofrecer su mano y lo que sea, pero no, prefiero quedarme donde estoy y con la cabeza sobre los hombros. Pero en el caso de Catalina Howard, era prima de Ana Bolena, así que podía estar un poco mejor advertida de lo que estaba pasando. Y encima, una mujer realmente bonita, probablemente la más bonita de las que estuvo, pero ya con un rey bastante, bastante baqueteado, bastante, bastante viejo. La llamaban la rosa sin espinas, porque era una mujer de mucha belleza y de un carácter manso y agradable. Y anularon el matrimonio tiempo después. ¿Por qué? Porque descubrieron que los rumores, esta vez sí eran ciertos, de que había sido infiel. Tan ciertos fueron los rumores que ella misma no lo negó. Así que cuando la enviaron a la Torre de Londres para decapitarla a través del Támesis, le dejaron el detalle de poner en unas picas las cabezas de sus amantes, un par de amantes a los que se le habían descubierto, clavadas para que los viera de paso de Louvre, paso hacia la Torre de Londres. Y por supuesto terminó de la peor manera, es decir, la segunda decapitada. Las dos decapitadas estaban emparentadas entre sí, Ana Bolena y Catalina Howard, así de fácil. Se dice además que la noche anterior Catalina pasó horas practicando de cómo colocar la cabeza sobre el bloque donde iba a operar el verdugo. Y sus últimas palabras fueron para agradecer a su familia, de los que rezaron por su alma, con lo cual también se portó como una verdadera reina y fue enterrada en el mismo lugar donde enterraron a su prima. Así de terrible. Y nos queda la última. Nos queda la última, que es la única de las cinco que sobrevivió a Enrique. Un señor muy viejo. Si Catalina Howard era todo lo contrario de las que era una mujer sensual, una mujer joven, divertida, alegre, Catalina Parr era más bien una mujer pensante. Y lo que le atraía a Enrique es que podía ser una buena madrastra para sus hijos y además una buena conversadora, una mujer con la que compartir la vejez. Así que eligió a esta Catherine Parr, que de alguna manera logró esquivar el mal momento que representaba estar con Enrique. Y además que ha pasado en la historia como la reina de Inglaterra que estuvo casada más veces. Tuvo cuatro maridos en total, de los cuales Enrique fue el tercero. Después de la muerte del rey, se casó con Thomas Seymour, tío de Eduardo VI de Inglaterra. Y tuvo una hija de este último. O sea que imagínense, era fértil, Así que, nada, muy bien por ese lado, por el lado de Catalina Parr. Y de todas estas seis esposas, después Enrique, falleció y ella siguió viviendo y disfrutando un poco y hasta presenciando las pujas de poder que vinieron luego. Bueno, estas seis mujeres conforman también el tema que eligió Rick Wakeman para su disco Las Seis Esposas de Enrique VIII, que no sé si conocen bien la historia. Cuando recién se incorporó como tecladista a Yes, Yes acababa de pegar el gran salto con el disco Fragile y se había convertido en un top act, es decir, una de las grandes bandas, y el dueño de IEM, de la discográfica IEM, le propone grabar un disco. Y Rick Wakeman no tenía la menor idea de qué grabar en particular. Pero en el vuelo de una parte a otra del mundo, entre Estados Unidos e Inglaterra, leyó un libro, o sea, compró unos libros en el aeropuerto, y uno de ellos era la historia de las seis esposas. Y ahí empezó a tomar forma justamente este primer disco, que realmente no sabía de qué iba a tratar. El primer tema, Catalina de Aragón, justamente lo tenía preparado para tocarlo con Yes, pero luego lo destinó a el disco, que al principio iba a tener siete temas, porque iba a llamarse Enrique VIII y sus seis esposas, y ahí iba a haber un tema de Enrique. Luego nada más fueron las esposas. Esta maravilla se fue formando, y la leyenda, que no es leyenda, es bastante real, dice que el dueño de IEM, para sellar el contrato con Rick Wakeman, que en ese momento ya tenía un estatus particular por pertenecer a Yes, pero que luego iba a tener uno fabuloso por Las Seis Esposas de Enrique VIII, por Viaje al Centro de la Tierra y por Los Caballeros del Rey Arturo, los tres primeros discos de una carrera monstruosa. Bueno, él dijo que lo que quería era un Cadillac que había visto en la puerta. Entonces le regalaron ese Cadillac para sellar el asunto, o sea, aparte de lo que le pagaron, por supuesto. Y aquí viene lo tremendo. Se terminó llamando Las Seis Esposas de Enrique VIII y terminó colocándolo como uno de los monstruos de la época. Era Rick Wakeman, era Keith Emerson de Emerson, Lake & Palmer y era John Lord de Deep Purple, probablemente los tres mayores tecladistas de los años 70. Justamente de Rick Wakeman vamos a escuchar completo, sin joder, Catherine Parr, el último de los cortes de aquel fabuloso disco de 1972. Está sonando en La Hora Clandestina. No hay mal que dure 100 años, y mucho menos reinado de un rey como Enrique VIII, la opulencia, la excentricidad, la locura, qué sé yo. Toda la pompa imaginable. Como en la hora clandestina que nos estamos despidiendo, ya dijimos, con Emiliano Obregón a cargo de todo el control técnico, con Lautaro también en los controles dando una mano y con un servidor, César Fuentes Rodríguez. ¿Se acuerdan que les conté que este año iba a ser especial? Bueno, este año no nos vamos a concentrar tanto en las cosas que pasan en el día a día y vamos a hacer más radio, sin tanta cámara, sin tanta historia. Así que seguramente vamos a tener más de un programa de tipo conceptual como este que fue dedicado a Enrique VIII y sus chicas. Lo que espero es que nos sigan bancando como nos bancaron hasta ahora, por lo cual estamos enormemente agradecidos, no solamente a los oyentes, sino también a aquellos que nos difunden, a Mariscal Roca, a Metal Argentum, a todos los que forman parte de la grilla de la hora clandestina. Señoras y señores, esta ha sido la historia de hoy. Y hoy ha sido historia en toda regla, no mitología, ¿eh? Porque podemos oscilar de un lado para otro. Y como arrancamos con la historia de los Nóstoi, que era mitología, esto de hoy es historia y creo que también nos ha gustado mucho. ¿Quién te dice que el rock no te enseña cosas? Yo, digamos, conocí la fabulosa historia de Enrique y sus esposas, gracias a Rick Wakeman, y hoy en día retribuyo de alguna manera contando la historia de un disco que, a pesar de ser instrumental, me enseñó tantas cosas. Nos reencontramos la semana próxima en este tiempo que parece durar eternamente, pero solo dura 60 minutos exactos. La hora clandestina, gente, se despide así. Chao, hasta la próxima.